¿Quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen... Dicen que se fue del barrio cuando me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura expuesta a Radio Tango. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz de las Madres. Esta es la segunda emisión de Fractura Expuesta de este año 2011. Nuevamente aquí en el aire y nuevamente también en este segundo programa de este año, Fractura Expuesta va a enlazar en dúplex con el festival que está organizando el grupo, la orquesta típica Fernández Fierro, con motivo del lanzamiento de su radio online, que es Radio CAF. Una radio online, en internet obviamente, de 24 horas en continuado de música, de tango en este caso, de tango actual, de artistas que están en este momento con inquietudes y tocando. Este festival, que tiene 6 fechas, ya fue emitida la primera fecha por aquí, por el programa por Fractura Expuesta, y enlazado en dúplex con La Voz de las Madres, con lo cual el jueves pasado los oyentes pudieron disfrutar de 34 Puñaladas, que fue el primer grupo que abrió este festival el jueves pasado. El día de hoy van a tocar en el Club Atlético Fernández Fierro y estar transmitiendo al mismo tiempo en Radio CAF Diego Esquisi Quinteto y la Orquesta El Arranque. Por la duración del concierto es muy probable que solo podamos escuchar nosotros al quinteto de Diego Esquisi, con lo cual vamos a ir entonces ya estableciendo la conexión en dúplex con Radio CAF. Ustedes igualmente pueden escuchar esto también por internet por www.fracturaexpuesta.com.ar. Vamos a enlazar entonces allí con Radio CAF para ver qué está sucediendo en estos momentos en el escenario del Club Atlético Fernández Fierro. Fractura Expuesta transmitiendo desde... Como ya lo venimos diciendo, es el clásico de Radio CAF, desde la azotea del baño de mujeres del Club Atlético Fernández Fierro. Nuevamente, los locos de la azotea del baño de mujeres del Club Atlético Fernández Fierro. Exactamente. Que es como la cabina de transmisión. Tal cual. Pensé que iba a venir Diego, lo que pasa es que bueno, se precipitó el comienzo, se precipita el comienzo del concierto, recién lo estuve... Sí, recuerden que hay varias alternativas para comunicarse con el programa, por supuesto las habituales, que es el teléfono, el 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Después hay un correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y finalmente nos pueden encontrar en Facebook. Ya estamos conectados a través de la palabra clave Fractura Expuesta Radio Tango, así todo junto, como se los digo, Fractura Expuesta Radio Tango. Así nos encuentran en Facebook para poder allí entablar algún concierto, para ver las impresiones que estamos teniendo desde aquí, desde el Club Atlético Fernández Fierro, y estar, bueno, en comunicación con ustedes, que seguramente van a estar disfrutando. Se apagan las luces, los primeros aplausos aquí en el CAF, y parece que va a arrancar Diego Esquisi Quinteto, el primer concierto de esta cuarta jornada del Festival de Tango Radio CAF. Luego vendrá la orquesta El Arranque y ahí están los aplausos. Escenario fundido a negro, ahí se prenden las primeras luces, los músicos toman posición. Diego que va a... Bueno, lleva una botellita de agua. Vamos a ver si dice unas palabras o directamente arranca la música. Me temo que arrancan, sin mucho preámbulo. Ya están todos los músicos. Ahí se está sentando Diego Esquisi, toca el piano. Acomodamos los dedos, el cuerpo, el oído. ¿Y la sensación? Fractura expuesta, Radio Tango, transmitiendo en vivo e indirecto a través de radiocaf.com.ar, fracturaexpuesta.com.ar y por supuesto al aire por cualquier espica que uno tenga en La Voz de las Madres AM530, en este duplex de lanzamiento del mes de febrero y de la octava temporada de Fractura Expuesta, Radio Tango. Lo primero que sonaría sería Líquido 3. Ese es el primer tema previsto para la lista del concierto de Diego Esquisi, pianista y compositor con su quinteto. Está en esta... ¿Qué está haciendo que no arranca? Está acomodando las partituras en esta contienda de músicos con partitura y músicos sin partitura. Se pierde media hora de concierto. Conteo. Acomodando las partituras. Comienza el concierto de Diego Esquisi. Después vendrá el turno del arranque. Escuchamos Líquido 3. Thank you. Primer tema del concierto del quinteto de Diego Esquisi. En vivo transmitiendo desde el Club Atlético Fernández Fierro, fractura expuesta a través de la M530, La Voz de las Madres y radiocaf.com.ar. Escuchamos Líquido 3, la gente ahí aplaude, y Diego en el escenario junto a sus músicos. Soy el segundo. Exclusivo, fractura expuesta. En la nomenclatura de Diego Esquisi, escuchamos Tongo 4. Juan Pablo Navarro, que le saca sonidos al contrabajo que solo él le puede sacar. Un final en tensión, lo que se podría decir. No hay ningún chan-chan, como habitualmente estamos acostumbrados para escuchar en el tango. Va a hablar Diego Esquisi. Buenas noches, muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, estamos súper, súper felices de estar acá esta noche, invitados por la orquesta y por el CAF. Les cuento que acabamos de tocar dos piezas que están en nuestro nuevo disco que se llama Tongos. Quiero aprovechar para presentar a mis compañeros. Juan Pablo Navarro en el contrabajo. Recién lo mencionábamos. Los músicos que el 90% de la obra, o sea, durante la ejecución de Tongo 4... Santiago Segret en el bandoneón. Miraban la partitura. Este desparpajo de creatividad en realidad está súper delimitado. Santiago Vera Candiotti en la guitarra. Vera Candiotti, que está reemplazando, es un nuevo guitarrista que reemplaza al guitarrista anterior. Y Guillermo Rubino en el violín. Y Guillermo Rubino, que viene acompañándolos desde hace tiempo al quinteto. Casualmente con Guillermo vamos a hacer el próximo tema a dúo. Antes les cuento que hicimos dos temas. El primero de ellos... Líquido 3. Era, se llamaba Líquido 3. El de recién se llama Tongo 4. Bueno, son las nominaciones de Esquisi. Canción 1. En algún momento les cuento de qué se trata esto de los tongos, los líquidos y estas cosas. Para la gente que no se escucha en Fractura Expuesta, ya saben de qué se trata. Habría igual, de todas maneras, que explicarlo de vuelta. Explicarlo de vuelta. Líquidos, tongos y canciones son las que componen el nuevo disco de Divo Esquisi, que está presentándolo en vivo aquí en el Club Atlético Fernández Fierro, transmisión de Fractura Expuesta, Radio Tango. Guillermo Rubino. Bueno, acaba de sonar Canción 1, Guillermo Rubino y Diego Esquisi. Guillermo Rubino, que después se va a quedar porque toca en el afronte, perdón, en el arranque. Tongo 2 se viene en vivo y en directo a través de Radio CAF, fracturaexpuesta.com.ar y La Voz de las Madres AM530. Duplex desde el Festival de Lanzamiento de la Radio del Club Atlético Fernández Fierro. We'll be right back. nuevamente tomamos aquí la transmisión desde el estudio de La Voz de las Madres. Dejamos a los chicos de Fracturas Puestas, Germán y a Maxi allí conduciendo en vivo el recital. Vamos a una breve tanda y volvemos nuevamente en dúplex con el recital en el Club Atlético Fernández Fierro.